Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Frex Tea, full sabor sin calorías. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. El saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, en los controles, Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo, le saluda un servidor, Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040M en Valencia, Radio Puerto Cabello, 1290M en Puerto Cabello, Radio Maracay, 930M en Maracay, Yaracuy, 1090AM para Yaracuy, Líder, 100.5FM en Punto Fijo, Eléctrica, 97.7FM, Gente de Radio haciendo radio ya en Ciudad Guayana, Orinoquia, 105.1FM en Ciudad Bolívar, Excelente, la señal deportiva del sur en Upata, 107.9, Clave, 93.3FM en Ocumare del Tuy y Primogénita, 106.1FM en Cumaná. También les ofrecemos algunos medios en la red para que puedan escuchar La Hora Magallanera. Pueden hacerlo a través de www.radionext, terminando en 2x.com, www.radionext.com. Hoy, como siempre, mucha participación de todos ustedes en La Hora Magallanera. Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19. También pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook, lahoramagallanera@hotmail.com. Y más adelante en el programa tendremos la oportunidad para que participen vía telefónica a través del 0212-482-9750. Estamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Y rápidamente tenemos a un invitado muy especial hoy, en estos primeros minutos de La Hora Magallanera. Una de las preguntas más frecuentes que más nos han hecho los fanáticos del equipo Magallanes es: ¿cómo está Reggie Corona? ¿Jugará Reggie Corona? Bueno, Reggie Corona está con nosotros hoy en La Hora Magallanera. Reggie, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, saludo a todos los fanáticos y muchas gracias por todo el apoyo. Mira, Reggie, ¿cómo estás pasando ese cumpleaños? Bien, gracias a Dios, con mi familia, todos aquí en la casa reunidos, bueno, compartiendo, pues, que tenía mucho tiempo sin verlo y bueno, aprovechando que es mi cumpleaños también. Sí, hoy está, para nuestros oyentes, La Hora Magallanera, Reggie Corona está hoy de cumpleaños. Reggie, como te decía en la presentación, los fanáticos han estado muy preocupados porque no te han visto jugar, preocupados de lo que fue tu lesión, de lo que ha sido la evolución, una lesión que ha llevado hasta 3 operaciones. Háblanos un poquito cómo va ese proceso de recuperación de Reggie Corona. Sí, bueno, ha sido un periodo bien largo, mala suerte desde que me pasó la lesión, y bueno, hemos estado recuperándonos poco a poco, bien lento ha sido la recuperación, pero ya gracias a Dios me siento mucho mejor, ya en 2 semanas, a lo mejor, depende cómo me siento el brazo, empiezo a hacer cosas de béisbol, a lanzar, a hacer swing, a practicar, pues. Entonces ya depende de cómo me siento en ese momento, vamos a saber qué tiempo me falta para poder empezar a jugar. Rey, eres un pelotero joven, titular aquí en Venezuela con el Magallanes, bien conceptuado por la organización de los Yankees. ¿Cómo hace un pelotero como Reggie Corona para controlar esa ansiedad de quizás querer que se acelere ese proceso de recuperación para estar nuevamente en el terreno de juego, que es lo tuyo? Sí, bueno, ha sido bien difícil, pero bueno, con el apoyo de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que han trabajado conmigo para la recuperación, que me han ayudado muchísimo, he podido, ¿sabes?, tratar de canalizar toda esa angustia en, por un lado, bueno, pues tratar de seguir luchando más y que eso me dé más fuerza para regresar, pues saber de que bueno, que algunos momentos no son tan buenos todavía y que te hacen pasar por cosas que eso te ayudan a aprender y a ser más fuerte en un futuro. Entonces, bueno, nosotros lo tratamos de tomar así, con lo más positivo que se pueda para poder enfrentar lo que viene después, pues. Sabemos que tu familia siempre está muy pendiente de tu trabajo, incluso hemos tenido comunicación con tu señora madre, que sabemos que te apoya muchísimo, sin duda que esa parte familiar siempre es muy importante. Cuéntanos, Reggie, ¿cómo es un día cómo es un día rutinario para Reggie Corona en esta época donde no puedes jugar béisbol y donde estás concentrado en mejorar, en solucionar el problema de la lesión que tuviste? ¿Cómo es un día de Reggie Corona de trabajo sin béisbol? Sí, bueno, en las mañanas, todas las mañanas, entreno, corro, trato de hacer gimnasio, todo lo que puedo hacer que no utilizo el brazo. Después, en el mediodía, en la tarde, me tocan las terapias con el brazo, con el terapeuta, todo lo que tengo que hacer, todos los ejercicios que me envió el doctor y que tengo que ir progresando poco a poco, pues. Bastante tiempo libre después de eso porque como no puedo jugar, no puedo hacer nada, tengo que tratar de enfocar la mente a lo mejor en otra cosa para no preocuparme más de lo debido, ¿no? Pero mañana y tarde siempre enfocado tratando de hacer las rehabilitaciones y ¿cómo se llama? Tratar de fortalecer todo lo que puedo fortalecer en este momento que no tenga que ver con mi brazo. Difícil, Reggie. Por ejemplo, te vimos en el Parque Universitario el pasado viernes cuando tu equipo Magallanes jugó contra los Leones del Caracas. Difícil ir al dugout a saludar a tus compañeros vestido de civil. Difícil escuchar los juegos del Magallanes por la radio, mirarlos a través de la televisión sin poder participar en este momento. Sí, es un poco difícil ver a los muchachos esas que están dando todo por el todo en el terreno y no poder ayudar a tu equipo en el terreno, ¿no? Pero bueno, traté de acercarme, hablar con ellos, traté de darle mi apoyo y bueno, sabiendo que poco a poco uno va a llegar ahí otra vez con el favor de Dios y que bueno, que le sigan echando para adelante las cosas y que todo va a estar bien, pues. Reggie, no te da el tiempo de recuperación para jugar este año con el equipo, ¿verdad? Las esperanzas están ahí, la verdad, todo depende cómo me sienta del brazo 2 semanas cuando empiece a soltar, pero y de lo que me diga el doctor cuando vaya a Estados Unidos otra vez en diciembre, pero la verdad, con el calendario de la liga, yo creo que es muy poco probable que pueda estar en play. Reggie, fue un fly, tú jugando segunda, corriendo hacia atrás y el jardinero derecho hacia adelante. Esa fue la manera como se produjo la lesión. Sí, un fly atrás de mí. Yo traté de agarrar la pelota y me caí. Y cuando me caí, el otro muchacho del right field se deslizó, me cayó encima en el brazo y se ocasionó la lesión, pues. Reggie, una cosita más. Estamos conversando con Reggie Corona en la hora magallanera. Yo no sé si tuviste la oportunidad de mirar el juego anoche, donde el Magallanes terminó dejando en el terreno el equipo de los Caribes de Anzoátegui, pero se presentó una situación en Valencia que a mí, por ejemplo, me chocó, no me gustó, me pareció algo sumamente desagradable. Cuando se presentó a lanzar Yan Machi, el público estaba hostil contra su propio pelotero, el pelotero del Magallanes, y jugando en su casa, en Valencia. Machi ayer no pudo salvar el juego, luego terminó siendo el ganador, pero más allá de esto, Reggie Corona, te pregunto, caramba, ¿qué le dirías tú al público que toma esa actitud ante los peloteros? Por ejemplo, estamos hablando con Reggie Corona, quien se está esforzando por mejorarse de una lesión para regresar al terreno de juego y dar el 100% todos los días, ¿no? Y los errores son parte del juego y los errores los cometen los buenos, porque para ser regular en un equipo de pelota hay que ser bueno. Entonces, ¿qué mensaje le das tú a la fanaticada que a veces toma esa actitud que realmente nosotros, para nosotros es reprochable? Sí, bueno, no, yo creo que el mejor, la información que uno le puede dar a ellos es que, bueno, que uno entiende que el apoyo de ellos y las ganas de ver el equipo ganar es muy grande, igual que la de nosotros. En el juego de pelota es un juego bien difícil, que pueden pasar cosas buenas y cosas malas, cosas que uno a veces no puede controlar, porque como hay 9 de un equipo, hay 9 del otro equipo tratando de hacerlo bien, y lamentablemente uno solo es el que tiene que ganar. Entonces, yo solamente, lo que yo siempre le digo a mi familia y a todos los fanáticos que puedo hablar, es que traten de apoyar al pelotero como ser humano, como persona que está luchando por su carrera, por su familia, y que ninguno de nosotros quiere hacer nada malo. Ninguno de nosotros quiere dejar mal al equipo ni hacer algo para que pierda el equipo. Entonces, si pueden apoyar al jugador en las buenas y en las malas, es el mejor fanático del mundo. Bueno, Reggie, excelente, excelente mensaje. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en la Hora Magallanera. La fanaticada magallanera ha estado muy pendiente de lo que ha sido tu recuperación. Esperan verte pronto jugando pelota tanto en los Estados Unidos como aquí en Venezuela con el Magallanes. Y de mi parte quiero darte un agradecimiento muy especial, porque estás de cumpleaños, estás reunido con tu familia y has tenido la deferencia de dar unos minutos al programa La Hora Magallanera. Muchas gracias, Reggie. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, ha sido Reggie Corona quien ha estado con nosotros hoy en la Hora Magallanera. Por supuesto, excelente el mensaje que nos ofrece Reggie para todos los fanáticos magallaneros, y yo diría que en general para todos los fanáticos del béisbol en Venezuela. Nosotros, mis amigos, aprovechamos para hacer una primera pausa publicitaria en su programa La Hora Magallanera, y al regreso comenzaremos a leer sus mensajes. Hay una cantidad enorme de mensajes, trataremos de leer como siempre los más posibles. Estamos en la Hora Magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae 3 sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las conocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías, como tú lo buscas. Frexty, Frexty, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frexty, Frexty, Frexty. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. 9. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en su espacio La Hora Magallanera. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a través de nuestro muro de Facebook, lahoramagallanera@hotmail.com, o a nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19. Más adelante en el programa también podrán comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. Hay una gran cantidad de mensajes. Vamos en esta segunda parte del programa a darles una cantidad interesante de informaciones que tenemos del equipo Navegantes del Magallanes para la quinta semana que comienza mañana, cuando el Magallanes esté de visita en el Parque Universitario para jugar ante los Tiburones de La Guaira, y posteriormente entonces ya daremos paso a toda esa gran cantidad de inquietudes y de opiniones que tienen ustedes y que nos han hecho llegar a través de nuestros distintos medios para este programa La Hora Magallanera. Vamos a comenzar con lo que fueron los movimientos en el roster de 34 del equipo del Magallanes. Entraron en el roster, cuatro movimientos tuvo el Magallanes esta semana. Entran los lanzadores Gabriel Alfaro, quien en los últimos años ha sido un pitcher bastante útil, sobre todo en la parte de relevo de temprano de un juego de pelota, cuando alguno de los abridores ha tenido problemas. Gabriel Alfaro en los últimos años ha hecho un trabajo bastante aceptable en esa parte del compromiso. Viene de estar con la selección venezolana, tanto en el Mundial que se desarrolló en Panamá, como en los Juegos Panamericanos en Guadalajara. El zurdo Ervis Manzanillo, el almirante García, tiene un gran concepto de este lanzador, pertenece en el béisbol organizado a Filadelfia, ya hizo su debut en Maracaibo con el equipo del Magallanes, y piensa Carlos García que este zurdo puede hacerle un trabajo similar al que realiza Gabriel García. José Ortega, luego de una semana trabajando en la Liga Paralela, está de regreso. Este es un pitcher que debería ayudar muchísimo al Magallanes. Estamos hablando de un lanzador que tiene categoría triple A, José Ortega, y el super prospecto Francisco Martínez regresa también al roster activo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que hablamos de cuatro peloteros que entran al roster de 34. Ellos son Gabriel Alfaro, Ervis Manzanillo, pitcher zurdo José Ortega y Francisco Martínez. No estarán disponibles esta semana en el roster de 34 William Bergoya, quien prácticamente no ha visto acción con el equipo grande del Magallanes, Luis Landaeta, quien esta semana tan solo consumió un turno, Jesús Sánchez, quien hasta el momento no ha podido ser efectivo en todas sus presentaciones, y el joven prospecto del Magallanes, Albert Suárez, quien ha tenido un par de aperturas en las cuales ha tenido algunos inconvenientes. Vamos a ofrecerles también lo que sería la rotación del Magallanes para la semana que comienza mañana. Una semana, y a lo mejor ustedes pudieran pensar que estoy exagerando porque ni siquiera hemos llegado a la mitad del campeonato, pero se me antoja que esta semana pudiera ser una de las más complicadas en todo el calendario para el equipo de los Navegantes del Magallanes. De los 6 partidos que se van a realizar, 5 van a ser fuera del José Bernardo Pérez de Valencia, aunque sabemos que eso solamente va a significar que Magallanes va a batear como visitador, que va a batear primero en el juego de pelota, porque tanto en Caracas como en el Oriente Magallanero, como en los últimos juegos en Maracay, Magallanes ha tenido el respaldo, yo diría que de más de la mitad de la grada en cada uno de esos de parques donde juega como visitante. Y el domingo va a jugar contra el equipo Leones del Caracas. Por varios factores pienso que viene una de las partes más difíciles del calendario para el Magallanes. Por ejemplo, Magallanes comienza mañana una seguidilla de 13 juegos de manera consecutiva. Recuerden que para el próximo lunes 14 fue reprogramado el juego La Guaira-Magallanes allá en Valencia. Es decir, que Magallanes no tendrá un día libre hasta el día 21 de noviembre. En este periplo que va a tener el Magallanes, hay visitas a la capital de la República, unas 3, Hay una serie de tres juegos allá en el Oriente Magallanero contra el equipo de Caribes, e incluso uno de los partidos que tenía el Magallanes como local va a ser el domingo 20 allá en La Ceiba, en Puerto Ordaz, para cerrar entonces lo que va a ser esta seguidilla de 13 partidos, lo que ya por supuesto hace que esta parte del calendario sea exigente para el Magallanes. Otro detalle, los dos mejores peloteros del Magallanes, posiblemente entre los mejores peloteros del campeonato, dirán adiós al finalizar esta semana. El caso de Brian Lahore, quien jugará hasta el día domingo, y Jerome Williams, un lujo para el béisbol del Caribe, no solamente para el Magallanes, sino para cualquier equipo que pueda darse la oportunidad de contar con un pitcher de esta categoría. Jerome Williams, con dos salidas en Caracas, dirá adiós a su participación en Venezuela. Jerome Williams va a estar mañana lanzando contra los Tiburones de La Guaira, y el domingo en Valencia, mañana lo va a hacer en Caracas, y el domingo se va a despedir ante su público en Valencia, ante los Leones. Entonces serán las dos últimas salidas de Jerome Williams, un pitcher que hasta el momento no ha permitido ni una carrera limpia en lo que ha sido su actuación en Venezuela. Entonces vendrá ese proceso de tratar de asimilar la pérdida del pitcher número uno, yo creo que el mejor pitcher del campeonato hasta este momento, y uno de los importados de más jerarquía, que además lo ha demostrado en el terreno de juego con sus conexiones. Ese es otro motivo por el cual esta semana es complicada para el Magallanes. Además, el Magallanes está jugando una pelota extraordinaria, pero en la serie que se va a jugar en Puerto La Cruz, yo creo que va a ser una serie realmente de lujo, ¿no? El que vea los lanzadores de Caribe, los lanzadores del Magallanes, los equipos que van a presentar ambos para la serie de la próxima, de esta semana, y en Puerto La Cruz, pudiera estar pensando, caramba, es como si estuviésemos ya en el round robin. Magallanes tendrá que enfrentar en fila india a Rangel Pinto, quien como abridor se ha transformado en esta temporada, al pitcher del año de la temporada anterior, Andrew Baldwin, y tendrá que enfrentar una vez más a Carlos Zambrano. Ayer Magallanes yo creo que salió airoso ante Carlos Zambrano, porque lograron, cuando se fue el toro del juego, Magallanes tenía el juego adelante en el marcador y al final pudo ganarlo con el imparable de José Altuve. Entonces, bueno, creo que va a ser una semana importante para el Magallanes, creo que va a representar una etapa de transición importante entre lo que fue esta primera avanzada de jugadores importados, donde se tuvo el contratiempo, entre comillas, de Lorenzo Cain, un pelotero con todas las credenciales, pero que lamentablemente no pudo aquí en Venezuela y ya tiene un par de semanas fuera, y la de un par de peloteros que llegaron con una jerarquía similar a la de Lorenzo Cain, pero que sí lo han demostrado en el terreno de juego como tiene que ser, como Jerome Williams y Brian Lahore. De más está decirles a ustedes que una semana del Magallanes donde Jerome Williams tenga un par de aperturas tiene que ser, o debería ser, una semana donde el Magallanes tenga bastante opción de salir adelante. Magallanes hasta el momento ha tenido récord positivo en las primeras cuatro semanas del campeonato. En otras noticias, hoy publicó en su cuenta de Twitter Andrew Baggerly, quien es un periodista del San José Mercury, y su fuente, su especialización, por decirlo de alguna manera, son los Gigantes de San Francisco, que Bruce Bochy le había anunciado que Pablo Sandoval va a participar unos 10 juegos en Venezuela con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Aparentemente Pablo ha confirmado esa idea. Hay que esperar la confirmación oficial por parte de los Navegantes del Magallanes, y que incluso por allí por el 10, 11 de diciembre pudiera estar haciendo su estreno. Bueno, repito, de acuerdo a la información, que por supuesto para nosotros es extraoficial hasta que las fuentes a las que les corresponde dentro del equipo Magallanes hagan el anuncio oficial, Andrew Baggerly colocó en su cuenta de Twitter, este periodista especializado en los Gigantes, que Sandoval pudiera estar unos 10 partidos en el mes de diciembre jugando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Magallanes tiene a un par de importados ya aquí en Venezuela para estar pendientes ante las partidas, tanto de Jerome Williams y Brian Lahore. Ellos son Joey Butler, quien ya tiene un tiempo aquí en Venezuela. Butler va a jugar esta semana en la paralela, y el pitcher derecho Wes Romer, quien también ya tiene algún tiempo aquí en Venezuela y también va a estar en la liga paralela. Para mediados de esta semana se espera la llegada de Rebel Ridlin, un pelotero que pertenece a la organización de los Cachorros de Chicago, es un bateador derecho, jugador de la primera base. Este año jugó en la Liga del Sur a nivel de doble A y dejó muy buenos números de 309 con 20 jonrones y un total de 80 carreras empujadas. Se ponchó 89 veces en 433 veces al plato, una relación bastante buena. Esperemos a ver qué puede aportar Rebel Ridley al equipo del Magallanes. Por supuesto que yo tengo la obligación de orientarlos y de decirles esto, ¿no? Ningún importado del área del Caribe, o que usted llame en este momento y vaya a buscarlo en los Estados Unidos, puede sustituir a Jerome Williams. Ningún importado puede sustituir a Jerome Williams, porque un pitcher de esa calidad es muy difícil. Más bien hay que darle mérito al Magallanes que lo haya tenido aquí para 6 aperturas. Es muy difícil que un pitcher de esa categoría venga a jugar béisbol en el área del Caribe. Pero vamos a ver hasta qué punto Romer puede hacer un buen trabajo. Y lo mismo aplica para Rebel Ridley, porque es un pelotero que tiene buenos números, pero ningún pelotero en todas las ligas menores fue mejor que Brian Lahair. Y Brian Lahair también ha demostrado su calidad aquí en Venezuela. Son peloteros que van a venir a tratar de rendir. El caso de Butler, de Ridley, también por supuesto esto de Wes Romer, para tratar de mantener en la parte alta de la tabla el equipo del Magallanes. Se espera que Ridley en 2 semanas esté activo con el Magallanes, mientras que Butler y Romer deben hacerlo la próxima semana ante las partidas tanto de Jerome Williams como de Brian Lahair. Estos peloteros, por supuesto, se van a combinar con Calhoun, con Adonis García, con algunas incorporaciones de peloteros en Grandes Ligas del Magallanes, como Alberto Callaspo, quien manifestó que va a jugar a partir del 1 de diciembre, como Andy Chávez, quien también manifestó que va a jugar aquí en Venezuela. Y, por supuesto, bueno, esperemos a ver qué ocurre con todo esto dentro del equipo del Magallanes. Y, bueno, como les dije en un programa, hace 2 programas, aunque no es nuestro estilo, no tenemos la tendencia a hacer este tipo de comentarios, pero una fuente muy cercana, de una confiabilidad tremenda, muy allegada a Melvin Mora y un servidor, nos aseguró que Melvin va a estar jugando más muy pronto con el equipo del Magallanes. Pero esa es una información totalmente extraoficial, solamente se la digo como me la dijo un buen amigo, muy amigo también de Melvin, que él estaría en acción este año con el Magallanes. Pero hay que esperar. Hasta el momento los únicos que han oficializado su participación con el Magallanes son Alberto Callaspo y Andy Chávez, quienes son esperados para el mes de diciembre con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y antes de hacer nuestra segunda pausa y comenzar a leer todos sus mensajes, vamos a darles entonces lo que será la rotación del Magallanes para la semana que va a comenzar mañana, cuando el Magallanes esté de visita aquí en Caracas para jugar ante los Tiburones de La Guaira. Jerome Williams va a lanzar mañana en Caracas contra La Guaira. Pedro Guerra va a tomar el lugar en la rotación de Albert Suárez. Pedro Guerra tuvo un juego salvado ante el equipo Caracas y posteriormente también tiró un par de innings el pasado día viernes. Ha visto bastante bien este prospecto de la organización de Minnesota. Va a ser el encargado de lanzar el primer juego en Puerto La Cruz. El segundo será para Eric Jones, quien tuvo que trabajar ayer para como lanzador relevista en lugar de Andy Van Hecken. José Sánchez va a tirar el tercer juego allá en el Oriente Magallanero el sábado contra los Tigres en Maracay. El pitcher va a ser el zurdo Andy Van Hecken, y va a cerrar la semana y a cerrar también su participación en Venezuela Jerome Williams en Valencia, lanzando contra el equipo de los Leones del Caracas. Son algunas noticias que tenemos para todos ustedes, que por supuesto tienen que ver con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hacemos, mis amigos, una segunda pausa publicitaria. Tenemos mucho más. Estamos en la Hora Magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae 3 sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de la recorrida reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades, contamos con los mejores precios del mercado y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora, no te equivoques, existe una sola. Frex-Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en su espacio La Hora Magallanera, ahora para tratar de leer sus mensajes. Digo tratar porque tenemos más de 200, ¿no? Increíble la aceptación que ha tenido el programa y la manera como ustedes nos apoyan, apoyan al equipo, critican al equipo, porque aquí hay unos cuantos mensajes, candela pura, como dice mi amigo Reyes Medina, con todo y que el equipo está en el primer lugar, pero por supuesto todas sus opiniones son perfectamente recibidas. Siempre que se hagan con educación, aunque sea una crítica severa, siempre son recibidas en nuestro espacio La Hora Magallanera. Vamos a tratar de ir poco a poco leyendo los mensajes que nos han colocado en nuestro muro de Twitter y también los que nos han enviado a través de @carlitofeo19 para en la última parte del programa darles la oportunidad de que participen al aire por el 0212-482-9750. Por ejemplo, por acá nos dice Germán Pérez: saludos Carlos, excelente final del juego de ayer. Lástima que se van estos importados, cada día se les ha visto más entrega. Espero que los nuevos que lleguen puedan hacer algo similar. Esto nos lo dice Germán Pérez. Ramón Liendo nos dice: los cerradores vienen a cerrar, ese es su trabajo, así es que se ganan la vida. Lo quieran o no, el juego siempre estará en sus manos, y si no hacen el trabajo, la culpa es de ellos. Esto refiriéndose a Jan Machi, a quien, bueno, le han caído encima de una manera inmisericordia, de una manera injusta, que bueno, pues. Por acá, a ver, por acá nos dice Luis Eugenio Coelho Faría, el único que se detuvo a revisar las ocasiones que falló Machi para que los juegos terminaran en blown safe. Dice Luis Eugenio Coelho Faría: para que sepan, las dos veces que Machi no pudo salvar no fue por culpa de él, y eso es completamente cierto, sino de la defensa. A ver, contra La Guaira hubo un tiro a primera que se le cayó a la JER, completamente cierto, y con esa carrera se perdió el juego. Y contra el Caracas, un rolling por tercera, se le fue a Vecchio Nacci con dos outs, y allí vino el otro blown safe. Por supuesto que ayer sí fue castigado Jan Machi, le conectó jonrón, no le conectó jonrón Carlos Feo, le conectó jonrón uno de los cuatro que en la historia de la liga tiene más de 90 jonrones y que le da un jonrón a cualquiera. Le dio un jonrón Eliezer Alfonso para empatar el juego, pero por supuesto quiero resaltar algo de Machi que ninguno hizo, y lo voy a hacer porque yo creo que lo merece. Ustedes se imaginan salir a trabajar en el noveno inning, cuando se supone que el público está de pie pidiendo el último out y para celebrar la victoria. ¿Ustedes se imaginan salir a lanzar con dos carreras y que parte del estadio esté parada gritando fuera Machí? ¿Eh? ¿Ustedes se imaginan eso? Todos esos supermagallaneros que hacen ese tipo de cosas. Bueno, Machí, cuando permite el jonrón de Eliezer Alfonso que empata el juego, esa protesta y esa mala actitud de algunos aficionados se duplicó por el hecho de que vino el jonrón. Luego Machí permite el doble y con toda esa carga negativa arriba, con hombre en segunda sin out, pudo mantener el inning en tan solo dos carreras para que viniera el equipo del Magallanes y ganara el juego de pelota. Para mí tiene un mérito tremendo jugar con esa presión. En vez de crear el mejor ambiente posible en el José Bernardo Pérez de Valencia, se le creó un ambiente realmente negativo y hostil a Jan Machí, y con todo y eso pudo recuperarse para mantener el inning en tan solo dos carreras y que el equipo del Magallanes viniera con el imparable de Altuve y ganara el juego de pelota. Yo también he pensado, y esto es una opinión personal de Carlos Feo, si yo tuviera en mi equipo de pelota a Ernesto Frieri en el área del Caribe, como lo tiene el Magallanes, Frieri va a ingresar la próxima semana posiblemente, Frieri fuera mi cerrador, porque es un pitcher de una calidad tremenda. El colombiano lo ha demostrado en Grandes Ligas con el equipo de los Padres, pero fuera mi cerrador, por la jerarquía que tiene Ernesto Frieri y por el hecho de que tiene ya varios años tratando de venir a jugar en Venezuela con el equipo del Magallanes, por una u otra circunstancia no se había podido hacer eso. Ahora sí puede hacerlo Ernesto Frieri, y esto tal vez le pudiera quitar un poquito de presión a Jan Machí. Yo opino, si yo tuviera Ernesto Frieri fuera mi cerrador. Pero eso que pasó ayer, reprochable. Y para algunos fanáticos que nos han escrito desde Valencia, que dicen, caramba, qué rabia, ahora va, cuando se haga el comentario van a decir, los fanáticos de Valencia vamos a pagar justo por pecadores. No, en mi caso no, porque con tantos años en este circuito radiofónico, el de los Navegantes del Magallanes, muchas veces pedí a través del circuito radiofónico que los juegos en Valencia fueran ante una mayor cantidad de personas, y como en algún momento lo pedíamos, también hemos reconocido, y lo vuelvo a reconocer aquí en este momento, que la fanaticada valenciana ha cambiado muchísimo en los últimos 4 o 5 años con respecto al Magallanes, y que la gran mayoría de los juegos se llevan a cabo con la tribuna central y las laterales completamente llenas. De hecho, el juego que se pospuso el sábado por lluvia tenía toda la boletería vendida, y ayer tuvieron que abrir el sector de gradas del Left Center, que generalmente no lo abren, porque estaba completamente lleno el parque de pelota. Entonces yo no voy a decir, la fanaticada de Valencia, no. Pero hubo un grupo ayer que desde mi punto de vista actuó de una manera muy negativa. Y repito, Machí tiene 3 blown saves. En 2, los errores le costaron el juego de pelota. Y en el otro, le dio un jonrón, uno de los hombres que ha dado más jonrones en la historia de esta liga, y que le da un jonrón al más pintado, como es el caso de Eliezer Alfonso. Hecho este paréntesis, seguimos. Antonio Camargo, malísimo un grupo de fanáticos abuchando a Jan Machí. Si es cierto que no vino consistente, no se justifica humillar a un jugador de esa manera. Me da pena. Por favor, respeten a nuestros peloteros, dice el amigo Antonio Camargo. Dice Álvaro Gabriel, yo he ido desde Caracas al José Bernardo Pérez cuando Magallanes ha estado en las malas y ese estadio vacío, pero como estamos en las buenas y el estadio está full, y de paso se burlan de un hombre que suda la camisa del equipo de los Navegantes del Magallanes. También nos pregunta por acá Euclides Mago desde Catialamar, ¿cuántas salidas le quedan a Jerome Williams? A Jerome Williams le quedan, repito, 2 salidas, mañana contra La Guaira en Caracas y el domingo en Valencia contra los Navegantes del Magallanes. Antonio Ferreira nos dice, quisiera saber si Michael Ryan, Mark Trumbo y Sandoval jugarán en esta temporada. Ryan no, Trumbo tampoco, y Pablo Sandoval, bueno, el comentario que les hacía anteriormente en el programa. Vamos a irnos ahora un poquito a lo que es nuestra cuenta de Twitter. Por acá nos preguntan, hola Carlitos, el equipo está bien, los criollos están respondiendo, y vean la efectividad de Jan Machí para que se den cuenta. Esto nos lo dice el amigo Jan Silva. Fausto Blanca nos dice, Machi ha hecho un gran trabajo este año, no me gusta eso de que le estén gritando fuera Machi. Y caramba, se lo empezaron a gritar cuando ni siquiera había hecho un lanzamiento. Pero bueno, el amigo Lucio Delgado no está de acuerdo con mi comentario, por supuesto, completamente bienvenido. Este comentario nos lo hace el amigo Lucio Delgado a través de su cuenta de Twitter. Alexis Pérez nos dice, Carlos, felicitaciones por el programa. Esa gente que critica a Machi no sabe de pelota, él siempre sale a ganar, yo estoy de acuerdo, esto nos lo dice el amigo Alexis Pérez. Por acá está el amigo Froilán Vázquez, el cual no le gusta nada del Magallanes, tiene rato que no manda un tuit diciendo algo agradable del equipo, pero bueno, dice que el equipo va a mejorar porque ya no está Landaeta y tampoco le gusta Machi. Julio Marcano nos dice, Carlitos, ¿qué pasó con el colombiano Frieri, que ya estaba por debutar? Aparentemente lo hará la próxima semana. Magallanero 1522 nos dice, estoy de acuerdo contigo, esta semana será difícil para el Magallanes, pero en esta semana es donde hay que demostrar toda la razón para el amigo Ender, Magallanero 1522. Jesús Gil nos dice, full sintonía desde Caracas, Elvis Andrus no jugará esta temporada y Johan Santana tampoco, ninguno de los dos estará uniformado con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por acá Francisco Romero Jr. nos pregunta, las incorporaciones para afrontar la partida de Brian Laher y Jerome Williams, ya les decíamos que Rebel Ridley, un jugador de la primera base, va a llegar en la semana para estar con el equipo del Magallanes, mientras que Joey Butler y Wes Romer se ponen a tono en la liga paralela para ingresar la próxima semana. Daniel Mata escucha La Hora Magallanera en Monet, Missouri, allá en los Estados Unidos, y nos pregunta si Andy Chávez y Elvis Andrus van a jugar en esta temporada. Andy sí va a jugar y Elvis Andrus no. Un saludo para Daniel y su señora esposa Mari Mata allá en Missouri, en los Estados Unidos. Gregory Perfecto nos dice, Carlos, creo que Magallanes necesita un cerrador confiable. Con Machi hay que estar con un Cristo en la mano. Blendemir Mijares nos dice, Carlos, tremendo programa, eso que le hicieron a Machi ayer no se hace, hay que apoyar. A ver, Osvaldo Daboín dice, bueno, le cambiamos al Caracas a Edmer Escalona por Joermin Chávez, dice Osvaldo Daboín, nada de eso está previsto, eso es algo que nos dice por acá el amigo Osvaldo Daboín. Buenas, quisiera saber cuál fue la decisión de la liga en el caso de Huguet Urbina Jr. Huguet Urbina Jr. pasa a ser parte de los Cardenales de Lara. Vamos a esperar que el Magallanes tenga algún tipo de declaración al respecto, por supuesto, para ponerlos al aire. Chander Colmenares pregunta por Andy Chávez y Alberto Callaspo, ya conversamos acerca de él. A ver, Alexis Marcano dice, a todos los magallaneros, recuerden que el equipo Magallanes es vida y se debe respetar de forma integral. Jesús Gil nos vuelve a preguntar, ya respondimos eso, de todas maneras luego lo refrescamos con respecto a la rotación del Magallanes y el roster de 34. Alberto González nos pregunta, ¿qué puedes informar sobre Jesús Merchán? Jesús Merchán anda en la liga paralela, todavía no ha sido requerido por el equipo, por el almirante Carlos García, y por Albert Martínez, quien un novato que causó una gran sensación en una semana que tuvo la oportunidad de participar con el Magallanes. Néstor Perdomo nos dice que ya que Juan Rivera firmó su contrato, Juan tendrá la oportunidad de jugar aquí. No lo sabemos, no hay ninguna manifestación con respecto a Néstor Perdomo. Jesús Marcano nos pregunta por Melvin Mora, ya le contamos el chisme ese que nos dijeron a nosotros. Andrés Guerra, bueno, Andrés Guerra nos lo dijo temprano, ¿no? Hoy el pelotero el que van a criticar será a Jan Machi. Y por último, nos dice Néstor Landaeta, por último, porque tenemos que hacer una pausa y darles la oportunidad de participar vía telefónica. Dice Néstor Landaeta, buenas noches, Carlos, te felicito por el programa. ¿Cómo se siente Luis Ojo en el Magallanes? ¿Se siente realmente bien? Luis es un gran profesional, está haciendo su trabajo desde la raya de la tercera y ha estado muy ocupado Luis Ojo con lo que son los infielders del equipo del Magallanes, trabajando para que semanas como la que se dio hace dos semanas, no se vuelvan a repetir. Y fíjense que la llegada de Argenis Díaz trajo una mejoría muy importante dentro de lo que es el infield del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros, mis amigos, hacemos una última pausa y al regreso recibiremos sus llamadas por el 482-9750. Estamos en la Hora Magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías, como tú lo buscas. Frexty, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7755. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sevilla. Entramos en la última parte de su espacio, La Hora Magallanera. A partir de este momento pueden comunicarse con nosotros al 482-9750 para que participen. Por favor, díganos su nombre y de qué parte nos llaman. Ya tenemos un oyente en línea. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlitos. Jesús Ríos, de acá de Candelaria. Bienvenido, Jesús. Hermano, bueno, contento con la actuación del equipo. Ojalá, pues, con la partida de William y de la Jer, a partir del día 15, pues, el Magallanes se mantenga ganando, pues, y que realmente podamos tener una mitad de temporada exitosa para consolidar la clasificación. Carlito, me llamas por lo siguiente. Erol Andrés es un pelotero bien valioso para el Magallanes, pero no está rindiendo como en anteriores años, ¿no? Y veo que no se le está dando la oportunidad a Yomaín Chávez, ¿no? Y yo creo, tengo un pálpito medio extraño, un presentimiento de que hay rumores de que lo quieren cambiar, esas cosas. No nos vaya a pasar igualito que Ernesto Mejía y José Pirel, que fueron a otros equipos, le dieron la titularidad en los equipos y ya tú ves lo que están haciendo. No vaya a pasar lo mismo con Chávez, lo estoy diciendo porque ojalá que no vaya a pasar, que no se le ocurra a Blasini pues cambiar a este muchacho, y deberían darle más oportunidad. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, Jesús, por tu participación. Ha estado el almirante, colocó en un juego, ante el único juego en el que Magallanes enfrentó a un zurdo, colocó a Joermín Chávez. Ocurrió en Barquisimeto el pasado día martes. No tuvo un buen juego Joermín Chávez, y luego no jugó. Y recuerda que Erol Andrus ha estado jugando bastante, un pelotero muy útil para el equipo del Magallanes. Recuerden que Ezequiel Carrera ha estado tocado, se piensa que Ezequiel va a estar disponible ya para regresar mañana contra el equipo de los Tiburones de La Guaira. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido. Carlos, quisiera saber de Angel Besoto. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de... Sí. Buenas noches. Aló, buenas noches, Carlos. Sí, disculpa. Angel Besoto jugó en el béisbol del Japón. Tiene alguna molestia en el hombro de su brazo de lanzar, pero ha manifestado su interés también en incorporarse a Magallanes. Yo creo que sería una adición muy importante para el equipo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que sería de lujo, porque creo que su efectividad fue por debajo de 2, si no me equivoco. Sí, muy bien. Lanzó muy bien en el béisbol del Japón, de verdad que sí. Y yo tengo entendido que es la segunda mejor liga del mundo. Sí. ¿Tu nombre, hermano? Ender. Okay, muchas gracias, Ender, por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Okay, gracias. Bien, recuerden que pueden participar con nosotros a través del 482-9750 para que estén con nosotros en La Hora Magallanera. Nos preguntan por Andrés Eloy Blanco. Lamentablemente, Andrés Eloy sufrió una lesión, una fractura en la espalda, que incluso no le permitió estar en la postemporada con su equipo, los Rangers de Texas, y no va a participar Andrés Eloy, lamentablemente, una pieza muy importante año a año en el Magallanes, no va a poder participar este año en la liga. Otro oyente en línea, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jonathan Perra, de los Magallanes de Cali. Bienvenido, Jonathan. Sobre la situación de Yamachi. Bueno, el año pasado fue muy bueno para él, pero de verdad este año fue más inconsistente, con todo y lo bueno que ha lanzado, los dos holes, pero para mí pienso que Cleveland Santelli tiene lo suficientemente número bueno para ser el cerrador de Magallanes, y muy alegre sobre la salida de Landaeta. Yo creo que ese pelotero ya no está dando buenos números para la liga. Muy buena noche. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Hay algo que a mí me llama la atención, porque no es solamente Jonathan, sino que ve muchos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, Landaeta. ¿Cómo un pelotero que toma un turno en la semana puede hacer algún efecto negativo? A mí me gustaría que alguno de los que objeta a Landaeta me diga cómo un pelotero que toma un turno en la semana puede hacer daño a un equipo. Eso es una curiosidad que tengo, ¿no? Bien, ¿tenemos más oyentes? No, en este momento no tenemos más oyentes. Recuerden que pueden llamar por el 482-9750. Sí, otro oyente en línea. Buenas noches. Tocayo. Bienvenido. Carlos Tocayo. García Márquez, Tocayo. Qué gran placer. Carlos García Márquez, buenas noches. Bienvenido a La Hora Magallanera. Mira, Tocayo, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Este muchacho, ¿cómo se llama la tercera base esa? Que está en la Liga Menor, en la... ¿Francisco Martínez? No. El único bateador que en la Liga Menor y en Magallanes de 300, y nunca no lo ha subido. Este muchacho que vino de Maracaibo, creo que... Ya lo vamos a buscar, Tocayo. No lo tenemos en la mente en este momento. Juega tercera base y es eficiente en la tercera. Y quizás el problema de ser la defensiva, pero lo pueden poner de emergente o de bateador designado. Un hombre que en doble A y en triple A ha bateado 300, y en el Magallanes tiene un 300 largo. Sí, Francisco Martínez, Tocayo. No, es un muchacho que ha jugado varios años con el Magallanes. Merchán. Ah, Jesús Merchán. ¿Qué pasa con Merchán? Bueno, muchas gracias, Tocayo, por participar. Ya le respondemos. Ok, correcto. Muchas gracias. Una llamada muy agradable para mí. Carlos García Márquez, un gran magallanero, el padre de nuestro compañero Giner García. Nos halaga su participación en La Hora Magallanera. Merchán está desde el principio con el equipo del Magallanes. Se ha mantenido en la liga paralela, pero no ha considerado conveniente aún Carlos García traerlo al equipo grande. De hecho, en los movimientos de esta semana se subió de regreso a Francisco Martínez para que vuelva a asumir la titularidad luego de recuperarse del golpe que sufrió en la mano, y tres lanzadores para tratar de amarrar lo que es esta larga cadena de 13 juegos de manera consecutiva que va a iniciar desde mañana el equipo de los Navegantes del Magallanes. Tenemos una última llamada por la noche de hoy. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlitos. Orlando Castro de la Candelaria, ¿cómo estamos? Buenas noches, Orlando, bienvenido. Bueno, un comentario con respecto a lo de ayer y una sugerencia. Lamentable lo que la actuación contra Jan Machi y lo que hizo el público, pero en este caso no sería bueno para quitarle la presión compartir ese rol con Ernesto Frieri, que es un Grandes Ligas también, y a la vez también felicitar a toda la actuación del equipo en estos momentos. Gracias y saludos. Muchas gracias a ti por participar. Mira, si hay algo que en lo que el almirante García es implacable en ese tipo de detalles. Carlos García ha estado pendiente de cuando un pelotero comienza a tener problemas, de cuando un pelotero rinde, de cuando un pelotero está presionado, y Carlos siempre ha estado dispuesto a hacer los ajustes, ¿no? Yo sigo pensando que Machino ha estado tan mal, en dos juegos lo perjudicó la defensiva, y repito, y ayer le dio un jonrón, un hombre que ha dado 92 de por vida en esta liga, pero está bien, estamos abiertos a todo este tipo de cosas, y yo pienso que eso que tú acabas de mencionar va a ocurrir, sobre todo cuando se incorpora por Ernesto Frieri, porque es un pitcher con una jerarquía tremenda. Yo creo que uno de los peloteros que está acá en Venezuela, que de más jerarquía por sus 3 años seguidos de actuación y de actuación importante en las Grandes Ligas con el equipo de los Padres de San Diego, es precisamente Ernesto Frieri. Yo pienso que él va a hacer un trabajo realmente importante para el Magallanes, y es posible que en algún momento el almirante García o coloque a Machín en el octavo y a Frieri en el noveno, o los turne en las situaciones de octavo y noveno inning. Yo no creo que Machi haya estado tan mal. Lamentablemente ayer le cayeron encima de una manera que no puedo aprobar. Yo puedo aprobar que me digan, mira, yo considero, así como nos acaba de decir el amigo que nos llamó, yo considero que Machi pudieran quitarle un poco de presión, yo considero que pudieran cambiarle el rol, yo considero que no lo está haciendo bien. Todo ese tipo de cosas son completamente aceptadas, porque para eso estamos acá en la hora magallanera, porque acá también criticamos cuando consideramos necesario que haya que criticar, pero no de la manera en que se hizo ayer, donde prácticamente salió a pichar ya con el público en contra, jugando en su casa, y eso por supuesto tiene que desmoronar la moral de cualquier ser humano. Yo más bien rescato el hecho de que luego de que el público arremetió más fuerte cuando permitió el jonrón de Eliezer Alfonso y el doble de Gorky Hernández, pudiera mantener ese inning sin más carreras para que el Magallanes en definitiva ganara el juego de pelota. Repito la rotación del Magallanes ya para despedir nuestro espacio y darle paso al Big Leaguer Damaso Blanco, quien viene para estar con nosotros en la esquina caliente. Mañana contra los Tiburones de La Guaira en Caracas va a lanzar Jerome Williams, el miércoles contra Caribes en Puerto La Cruz, primero de una serie de 3 en el Oriente Magallanes, estará Pedro Guerra. Eric Jones va a lanzar el segundo juego y José Sánchez el tercero contra Carlos Zambrano el próximo viernes allá en Puerto La Cruz. Y para el fin de semana, contra los Tigres en Maracay el sábado, va a lanzar el zurdo Andy Van Hecken, y el domingo se despedirá de la afición venezolana junto a Brian Laher, Jerome Williams lanzando contra los Leones del Caracas en el Parque José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Agradeciendo muchísimo la gentileza que han tenido todos ustedes en escribirnos, en participar en el programa La Hora Magallanera. Nosotros nos despedimos. El próximo lunes no tendremos La Hora Magallanera, porque recuerden que el próximo lunes van a jugar Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, lo que fue el partido pospuesto de hace un par de semanas. Así que pendiente de nuestras promociones, porque regresaremos pronto con su espacio La Hora Magallanera. Por lo pronto nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de Marketing RCR Deportes, en los controles Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo, habló para ustedes un servidor Carlos Feo. Sigan en nuestra sintonía, viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Van de Meyer Productos Terapéuticos, Frex Tea, full sabor sin calorías, Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor, y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.